Y arrancamos semana pues con una estupenda noticia, Raúl. Vamos a hablar de esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, y lo hacemos hablando de premios. El último que ha dado la OIF lo hacía el pasado jueves, el día 2 de febrero, y tenemos pues al vendedor que se ha encargado de repartir la suerte al otro lado de la línea telefónica. Su nombre, Luciano. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, tengan. El último vendedor de la OIF que ha dado premio hace tan solo unos días, el jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Pues sí, señora, sí. Vamos a contarle a nuestros oyentes dónde ha caído el premio, porque si no nos equivocamos, usted es vendedor de la cartera de Toledo, Toledo Capital, ¿verdad? Sí, Toledo Capital, sí. Y usted está vendiendo en el municipio de Yuncos, ¿puede ser? El municipio de Yuncos. Madre mía, así que... Y un poquitín en el piso, pero muy poquito. Ajá. Pero bueno, Yuncos. Y bueno, ¿sabemos ya quiénes son los afortunados? ¿Ha sido más o menos la clientela habitual o...? Sí, son clientes habituales. Madre mía, Luciano. Y habituales que ya lo estaban esperando porque han hecho mucha bronca. Porque sí, como ya ¿no? llevo siete, pues la gente me... Uno me quiere matar y otro me quiere dar un abrazo, pero es así. Madre es mía, total. Siete premios, Luciano. Siete premios, sí. El, siete gordos, ¿sí? Y 23 segundos. Madre mía. Madre mía, Luciano. Entonces, si no me equivoco, este último premio son 100.000 euros, ¿no? Sí, son 20.000 euros, sí. 20.000 euros por cada boleto, 100.000 euros en total, lo que va a repartir la OIF en el municipio de Yuncos. En Yuncos. ¿Cómo se vive? Bueno, pues eso, ¿cómo se suele enterar, Luciano? ¿Es usted de los que está pendiente de ese número de sorteo o normalmente a la mañana siguiente? ¿Cómo? No, yo estoy pendiente está de sorteo pendiente, porque, ¿no? Porque esto es serio, no le puede estar... Tú tienes que estar, digamos, atento porque te das un premio y tienes que, hay que pagarlo todo, no, con lo cual tienes que jugar. También hay que tener mucha memoria, Luciano, porque acordarse de a quién le ha vendido cada número pues tiene su complicación. Bueno, sí, pero bueno, yo la verdad que también tengo buena memoria, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva como vendedor de la OIF, Luciano? Pues como vendedor de la OIF llevo desde el día 1 de julio de 1996. Madre mía, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Unos cuantos añitos ya a sus espaldas. Aquí en Yuncos el boleto no le conocen por la OIF, sino el de Luciano. El de Luciano, ¿no? Claro, ese es ya, pues eso, toda una eminencia. Después de que usted se marche, Luciano, yo no sé si le seguirán llamando el de Luciano. Yo creo que sí, ¿verdad? Ya no va a cambiar el boleto de la OIF. Este ya no cambia. Y siete este premios, no ni más ni menos. ¿Cómo se vivió ese primero, Luciano? Pues el primero le tengo la memoria, porque es el único número que me acuerdo de los cinco cifras. ¿Sí? Fue el 48.697. Y se ha quedado ahí grabadito, ¿verdad? Ese se quedó grabado porque llevaba pues unos 5 meses o así trabajando en la vida. Uh-huh. Y fue la leche. Y llegó el primer premio. Dice nuestro compañero Raúl, que está a los mandos de la radio, que seguro que Luciano a usted también le ha tocado alguno. Sí, yo me tocó en el quinto. ¿En el quinto? A la quinta vez fue la vencida y me pillé uno con el 47. Bueno, pues fenomenal también, oye, porque uno vende, pero también de vez en cuando pues tienta la suerte, ¿no? Por si cae un pellizquito. Yo juego todos los días, lo que a mí me gusta. Claro que sí. Luciano, y entre los clientes más o menos que les ha tocado esos premios, imagino que de todo, ¿no? Pues gente que le ha tocado y se pone un extra, un caprichito para pues la casa. Eso, gente. O gente que le viene muy bien el dinerito, ¿verdad? Ahora con los negocios, como estamos, pues, uh-huh. Pues les ha venido de lujo. Bueno, pues fenomenal, madre mía, yo no lo puedo imaginar, ¿eh? Pues eso, el darse cuenta de repente que uno lo tiene en las manos, sí, identificar sí. A los clientes. El caso de este último, fui ¿sí? a la carnicería, la chica, y me estaba echando la bronca, pero nada, que gasto para ello, pero yo le digo, hoy no me eché la bronca, mujer, hoy tienes el gordo, y se me da otro día cuando no tiene nada. Madre mía, una emoción, imagino, como loca. Todo nerviosita, y decía, relájate, que esto no pasa todos los días, claro. Madre mía, la pues... gente mucho más. Por eso lo que más me gusta es ver cuánto lo pagan. Claro, claro, claro. Cuánto lo pagan, porque yo he ido, por suerte, he tenido esa suerte de dar 7, pues he ido 4 o 5 a ver los pagos. Uh-huh. Y solo en la cara de felicidad que ponen, eso para el vendedor es lo número uno. Es como si se lo hubiera llevado el vendedor mismo también, esto, ¿a que sí? Esto es, yo que sé, para mí, como si mi equipo ganara la Champions, qué leña. Igual. Lo mejor, porque... No le vamos a preguntar cuál es su equipo, ¿eh, Luciano? Que luego dicen que se nos ve mucho aquí la bufanda detrás de la radio y todo. Luciano, ¿cuál es...? Bueno, no sé si tiene algún objetivo, porque después de 7 premios, o sea, no sé, ¿con qué sueño? Yo lo paro, yo ya, el siete es historia, ya va por el 8. Madre mía, pues nada, a esto hay que insistir y hay que jugar, ¿verdad? La suerte es de quien la busca. Tengo clientes fieles, llevo desde que empecé en el 97, tengo fieles que me juegan siempre, todos los días. Claro, dice nuestro compañero Raúl, me está diciendo que por aquí, por el pinganillo, que seguro que claro, que le buscan y más estos días. Estos días ya lo tiene todo vendido prácticamente antes de salir de casa. No, pero mi venta no es, mi venta es diferente a cualquier compañero que haya lo oído. Claro, después cualquier de tantos compañero años. Que pone una esquina, ¿no? Uh-huh. Y está. Yo no, yo voy casa por casa. Ya a petición, ¿no? De todos sus clientes. Pues tengo siempre lo mismo, pero se lo lleva a su casa. Uh-huh. Vamos. Todos los días. Más fidelidad no se puede pedir. Por eso, hay gente que tengo, pues mira, digo, desde cuando empecé, uh-huh. Y ya está. Imagino que después de tantos años uno echa la vista atrás, Luciano, y dice, bueno, pues los comienzos, imagino, como todos serían difíciles, ¿no? Sí, fueron difíciles, porque aquí no conocían de boleto y ya digo, y costó, pero vamos, como tuve suerte, que al principio, nada, a los poquitos días di cuatro cifras, uh-huh. No sé si llevaba, no llegaba al mes, uh-huh. Por ahí di cuatro cifras, y luego ya pues empecé a los seis meses el primer gordo ya. En cuanto llegan los premios, la gente ya pierde toda esa desconfianza, sí. ¿No? Esas dudas que siembra, pues lo que hablamos, sí, siempre sí. La competencia, ¿no? Que es un poco dañina. Claro. Pero sí. Bueno, después de siete premios, Luciano, en Yuncos, la OIZ lo tienen claro los vecinos, ¿no? La OIZ no, toca. No, y en Yuncos no hay ningún problema, al contrario. La OIZ toca y los vecinos lo han podido... Bueno, aquí la vida no... Tiene, o sea, la gente confía en ella. Madre mía, bueno, pues no sé, yo le querría preguntar cómo viste la situación de la OIZ en la provincia de Toledo. Está la cosa complicada, pero ¿qué consejo le daría a todos los oyentes y sobre todo a nuestros compañeros que están vendiendo en estos momentos, que a lo mejor llevan muy poquito tiempo y que la cosa lo tienen difícil después de tantos años? Luciano, pues, ¿qué consejo les daría? Yo le daría que sean nada más que formales, serios y nada más, y constantes. La constancia, ¿verdad? Que lo hace todo en cualquier trabajo. Es que no hay otra, estar todos los días por las mismas horas y por el mismo sitio, como procura hacer yo. Me dice Raúl que está hoy un poco vergonzoso, parece que no quiere preguntarle nada. Raúl, anímate y pregúntale tú a Luciano. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, yo no quería interrumpir esta no, entrevista. No, pregúntale porque estás tú muy así. Eso es que Raúl, claro. Bueno, pues vive en Talavera, Yuncos le pilla un poquito nada, pero yo creo que está dispuesto a ir y comprarte Luciano, porque claro, que dice que después de siete, que cómo claro, lo haces. Claro, que con quién se ha liado Luciano para tener tantísima suerte y que llegue tantas veces el gordo. ¿Qué es lo que hace Luciano? Yo no hago nada, pedir lo que tiene premio. O sea, viene a ti directamente, ¿no? Claro. Joder. Yo digo a Vicente, prepárame los que tienen premio, los que no tengan premio no me los des. La sí. Diosa Fortuna es caprichosa y llega pues sí, sí. Cuando llega. Lo importante es jugar, ¿verdad? Es porque el que no juega, pues hombre, me parece que lo tiene difícil. Para jugar, para que te toque tienes que comprar, eso está claro. Luciano, y si ya nos llevamos el bote del nuevo bote boleto, que si no me equivoco hoy está en 180.000 euros, pues ese sí que sería ya el colofón de premio, ¿no? Sí. Ojalá, ¿no? Luciano está tan tranquilo, así. Después de siete ya le da igual. Yo voy a por el 8. Claro, va por el 8 directamente y ya está. ¿Y hasta dónde vas a llegar, Luciano? ¿Hasta el décimo o qué? Espero dar otro antes de jubilarme. Sí, por lo menos otro, ¿no? Me quiero jubilar en julio. Pues ya puedes correr. Con eso no, siempre tengo que dar otro gol antes de jubilarme. Bueno, pues nosotros seguro que te llamamos Luciano y nos lo cuentas, ¿eh? No, y yo voy a buscarle, porque si va a dar otro, entonces yo quiero comprar a Luciano. Luciano, ha sido un auténtico placer charlar estos minutitos de radio con usted. Pues le deseamos toda la suerte del mundo. Lo mismo te digo, Alaja. Bueno, pues que vaya todo muy bien y un abrazo para todos los vecinos de Yuncos. Un saludo, gracias. Gracias, hasta luego, buenos días. Hasta luego, Luciano.